living in a mashed-up musical world right now. A mashup is when you take two or more songs and combine them. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire. And yes, I call a shot. I am the umpire. I sprinkle whole water upon the vampire. Esto es Crosby Van. Sean bienvenidos a Crosby Van en Pop Vivant. Mi nombre es Diego Rotman y como cada 7 días, durante una hora, compartimos una selección de música degenerada, que se escapa de su género musical y nos suena distinta como la conocíamos. Para abrir este programa 6, como siempre, vamos a compartir 50 canciones condensadas en 3 minutos. Esta vez son todos los hits del año 1984 ensamblados juntos en un mashup. Llegan y se van fragmentos de éxito de ese año, de, entre otros, estos grupos y solistas. Aha, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Depeche Mode, In Excess, Madonna, Metallica, Prince, Sade, Scorpions, Tears for Fears, Ramones, The Smiths, U2, Van Halen y Wham. Take on me. Baby, got a dancing in a ride.

Ficar assim. covers from Argentina. Cada vez que escuchamos esta cortina en este programa, podemos anticipar que se viene una canción en inglés cantada por algún argentino. De eso se trata la sección Covers from Argentina, que en esta ocasión nos sorprende con un Emmanuel Horvillier fuera del estilo que nos tiene acostumbrados. En este caso, cantando un estándar de jazz de 1933, que grabaron artistas tan diferentes a él como Duke Ellington, Benny Goodman, Bing Crosby y otros 569 artistas según lo que dice Wikipedia, confiemos. Así que escuchen a Emmanuel Horvillier haciendo la versión 573 de Moon Glow. Please at this last we

Amy Winehouse y Roxette. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. Hoy tenemos en Solo un momento bizarro dos bizarradas al precio de una. Primero, un cover de Divididos que arranca como el original, pero termina degenerando. Y sin embargo, no suena mal. Y después, un mashup que se anima a fusionar la música de Los Nocheros con la de Gloria Gaynor. ¿El resultado? Júzguenlo ustedes. pie. Llegamos los del fuego. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Lleva póster central. Mal y el bien definen por penal. Fía la chapita porrón del palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Viejo loco, o no, Alejandro Estigarribia. Métale, métale, métale. ¡Qué hijo! Estamos en vena, grita el mayoral. Pagas el vale un día después. Fía la chapita porro del palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. Asado nomás, porque hay fuego para el rato. Más allá de la locura, voy a comerte el corazón a ver. Por estos primeros acordes ya reconocerán la canción Don't Worry Be Happy, por los japoneses de Shum Shum Orange. Acá nos despedimos. Programón el de hoy, si me preguntan a mí. No sé qué opinarán ustedes. Nos vemos en una semana en otro Cross Vivant por Pop Vivant. Mi nombre es Diego Rothman. Chau. They say there's an eye, an ocean away, where time doesn't care, it's dreaming and sway. So free, you close all to smile.